me vive diciendo que yo soy muy botarata, porque paso parrandeando y gastándome la plata. No puedo ver la cerveza ni tampoco el aguardiente, porque me siento a la mesa a darle trago a la gente. Voy diciendo al cantinero, bien pueda cuente cabezas, y dígame que le pago de aguardiente o de cervezas. Y mi suegra que se muere llevada de los demonios, porque ella lo que ha querido es dañarme el matrimonio. Oye a todas esas meseras que yo pago. Cuando se llega el domingo, pa' mi suegra es muy fatal, porque ella vive esperando que llegue con el costal. Y yo todo malicioso, ahí mismo le hago pistola y arranco pa' la cantina a tomar ron con Coca-Cola. Voy diciendo al cantinero, bien pueda cuente cabezas, y dígame que le pago de aguardiente o de cervezas. Y mi suegra que se muere llevada de los demonios, porque ella lo que ha querido es dañarme el matrimonio. Llega el día domingo, pa' mi suegra es muy fatal, porque ella vive esperando que llegue con el costal. Y yo todo malicioso, ahí mismo le hago pistola y arranco pa' la cantina a tomar ron con Coca-Cola. Voy diciendo al cantinero, bien pueda cuente cabezas, y dígame que le pago de aguardiente o de cervezas. Y mi suegra que se muere llevada de los demonios, porque ella lo que ha querido es dañarme el matrimonio.